Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Hombre, divino claustro. Misterio el silencio, cumple tu tiempo. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila. Ya va mi pensamiento rumbo a ti. Caballero, yo te conozco, tú no tienes corazón. Caballero, yo te conozco, tú no tienes corazón. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia. Y vengo aquí nomás para recordar. Vano. La reata revienta por lo más delgado. En fin, mírate, pobre diablo. Ya darás ni puñaladas hacen daño. Mataste la mata chula, papi. La suerte a ti te cogió. Camina con la mujer un rato. Recuerda quién te parió. Recuerda quién te parió. La vida no vale nada. No vale nada la vida. La vida no vale nada. No vale nada la vida. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién lo llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue. No vale nada, no vale nada la vida. Empieza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Saludos terrícolas, nos encontramos en una emisión más de este podcast No le digas a mamá. Les saluda Gabondorf. A continuación vamos a presentar la mesa que nos acompaña hoy en este podcast. Hola a todos, soy Mafalda. Otra vez estoy de regreso con ustedes. Me da mucho gusto, disculpen mi ausencia. Pero bueno, vengo con todo para poderles platicar sobre el tema del que vamos a hablar hoy. Así que ahorita les voy a pasar a Titán, ¿sí? Para que se presente. Mi nombre es Titán. Ya estoy un poco pedo, entonces no voy a decir mucho. Pero en mi participación ya exacta voy a por dar todo el ímpetu. Hola, soy Spider Jerusalén y solo le digo abajo los Peñabots. Yo soy Jorge y bueno, ahí tienen que estaba un gangoso que llega a la ferretería. Entonces llega ahí con el encargado y dice: ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! No le entiendo. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, espérenme, déjelo, traigo a, tenemos un empleado que también es gangoso, entonces ya va, lleva al otro empleado. Entonces ya se va el gangoso Y se queda pensativo el encargado de la ferretería y le pregunta, oye, ¿qué te pidió? Muy bien, un chiste que seguramente los grillos apreciarán bastante, ¿no? Bueno, ya escuchamos la presentación de la mesa, inclusive nos acompaña aquí nuestro conductor resignado, que es Tintán, ¿o cómo es? Titán. Él va a ser el que va a conducir a todos y cada uno de nosotros a nuestros respectivos hogares. Y bueno, como dijo que ya andaba un poco pasado, vamos a confiar que lo haga bien, ¿no? Bien, pues el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante para muchos. Se trata de las bebidas alcohólicas. Esas bebidas que nos encantan a muchos, odiadas por algunos, pero sin embargo nos hacen pasar ratos bastante agradables. ¿Alguien quiere decir algo respecto a las bebidas alcohólicas? Pues Gavondor, antes de entrar en tema, solo quiero comentar que estamos en una cantina que nos recomendó, como ya bien mencionaste, nuestro conductor resignado Titán. No sé si quieras presentarla, Titán. ¿Cómo se llama la cantina? ¿Dónde está ubicada y por qué nos trajiste a este hoyo funky? Bueno, primeramente, esta cantina se llama La Chena Poblana y me la recomendó un ex profesor de la Bonaterra. Entonces, en mi etapa depresiva, llegué a esta cantina que, sinceramente, nomás sé que queda cerca del Jardín de San Marcos y pues yo llego. O sea, es como una cuestión como de tipo Walking Dead, que escuchas un ruido, o sea, yo escucho un tintineo de hielos o de copas y llego, o sea, la horda de zombies llega. Entonces, pues, de entrada, la cantina lleva alrededor de unos 50, 60 años de existencia. Es una de las cantinas supuestamente más antiguas de Aguascalientes, que claro, que cuando es una cantina siempre dicen que es la más antigua de Aguascalientes. Y siempre dicen que tienen la argolla donde Pancho Villa amarró su caballo. Exactamente, no sé si Mafalda quiera decir dónde está esa argolla. Mira, ahorita que estábamos afuera platicando, nos dimos cuenta de que sí, efectivamente, hay dos argollas pegadas a la pared. Una está aquí a un lado del contenedor y la otra está aquí en la entrada. Entonces me estaba diciendo Gabo Gandalf, dice, oye, mira, aquí era donde ponían los caballos. A ver, perdón, ¿quién te estaba diciendo qué? Gabondorf, me equivoqué de nombre, disculpen. Pero bueno, sí, es cierto, sí existen las argollas realmente. Entonces, aquí el buen Titán quemando la gente, ¿no? Sus maestros de la Bonaterra. Lo bueno que omitió los nombres, pero supongo que más de uno de ustedes ya saben de quién se trata, ¿no? Y bueno, antes de entrar con el tema, salud. Antes de entrar con este bonito tema, supongo que ya se dieron cuenta el pequeño cambio que tuvimos el día de hoy en el podcast, que no nos habla como hoster el buen Búho, sino que les está hablando un servidor Gavondorf. Esto se debe, bueno, pues a una pequeña, digamos, catarsis que tuvo nuestro compañero Búho y decidió empezar con una, digamos, pues más que se resignara el Búho, yo siento que aquí en el podcast hicieron derrocaron a los dictadores. Si Fidel Castro ya cayó, también de Venezuela, Hugo Chávez, Kim Jong-un, el de Corea del Norte, pues también ya le tocaba, o bueno, le toca, y pues al Búho ya le tocaba su merecido derrocamiento del podcast. Y bueno, en esta onda democrática nos va a tocar, digamos, dirigir a todos y cada uno de nosotros uno de los programas, y en esta ocasión me tocó a mí. El tema, como les decía, bueno, pues es las bebidas alcohólicas que nos hacen pasar tan buenos momentos y a veces tan malos, ¿no? Sobre todo el día después, que es cuando nos pasan a cobrar la factura. Bien, queridos escuchas, bueno, pues vamos a empezar primero diferenciando las bebidas alcohólicas. De pronto, por ahí la gente está muy mal acostumbrada a llamarle a cualquier tipo de licor vino, ¿no? Si ven a una persona que anda borracha y que trae una botella, le dicen, pues ya está tomando vino, ya se puso muy mal por culpa del vino. Bueno, aquí vamos a aprender el día de hoy que no todo es vino. De hecho, el vino es exclusivo para el fermento del mosto de la uva, ¿sí? Y los demás se llaman fermentados o destilados. ¿Alguien quiere decirnos algo al respecto? Bueno, mira, yo investigué un poco sobre el vodka porque es mi bebida favorita y encontré que en Rusia originalmente lo llamaban samogonka, posteriormente se le cambió el nombre por la expresión vodá, que significa agua, y más tarde se le dio el diminutivo de vodka, que ya se imaginarán lo que significa, literalmente agüita, ¿ok? Entonces, cuando ustedes pidan vodka, pues básicamente se están tomando una agüita. Que obviamente no queremos referirnos a la canción de Dana Paola, la de Agüita. Quiero, quiero que te tires a la vista, que suba, que suba. Ay, qué rica tu forma de nadar, estilo natural. Pero aún así, pues qué mejor que Dana Paola te invitaron unos vodquitas acá, un vodquita 7 con Sprite y agua mineral. Y pues yo sí le daba a Dana Paola, no sé si tú te quisieras meter en la agüita de Dana Paola. A ver, nada más aclárame, ¿cuántas chiquimamis le darías tú a Dana Paola, por favor? Dana Paola, como yo soy un poco pedófilo, desde que la vi en Atrévete a Soñar, en la de mi patito de hule. Entonces ya desde ahí dije, esta morra se va a poner sabrosota, sabrosota. Es como Chloe Moretz, que desde que la ves desde chiquita dice, se va a poner a toda madre, tiene futuro. No sé qué más quieres decir sobre el vodka, porque es tu bebida favorita. Mira, en algún momento le encontré el gusto, pero como en todo, siempre empieza por imitar a alguien que admiras. En este caso, mi fascinación por el vodka viene de que empecé a leer en la universidad a Charles Bukowski, y él en sus novelas, en sus poemas, siempre decía que se tomaba un vodka 7, de que iba al hipódromo y pedía un vodka 7, y a partir de ahí yo siempre... Lo que es, no puede faltarme en una fiesta, un Smirnoff y refresco de limón, Sprite o 7, que de ahí vendría el nombre Vodka 7. Jorge, yo creo que una de las características del vodka es que cuando en tu juventud, bueno, en mi juventud, yo para poner pedo o pedas a las morras que no pisteaban, les inyectábamos a las gelatinas de... donde sale como el tucancito. ¿Cómo se llaman esas gelatinas? ¿Cómo? Las gelatinas Dani, les inyectábamos acá vodka, y como las chicas siempre se empedan con vodka porque no sabe nada, el vodka es traicionero. O sea, si checamos cada bebida tiene como que su adjetivo muy particular. Tan traicionero que en la última feria, después de acabarnos una de Smirnoff, tú ya le andabas haciendo Duvalín a las morras en Andador de Jotapani. Cállate, que es un episodio traumático de mi vida, de que yo soy sumamente decente, o sea, yo solamente hago Duvalín de sabatos, pero resulta que me entró lo heterosexual y de repente iba por la feria, por los caminitos, por las corrientes submarinas del encierro, y pues estaba, pues... dándole de dulce a las chicas. O sea, más bien les estabas checando la credencial a ver si eran chicas o no, ¿verdad? Exactamente, Gabondorf. Pero pues es uno de los aspectos que ya he tratado de ir a Alcohólicos Anónimos. El problema es que me queda una cuadra antes la China Poblana de los Alcohólicos Anónimos. Entonces siempre me quedo ahí. Entonces, lamentablemente, Gabondorf, ¿qué más tienes que decir? Pues nada más que qué manera más horrible de revisar, ¿no? Si pasan el control de calidad o no. Prometí en este año nuevo ya no ser duvalines, comportarme para abril y sobre todo pistear vodka y con decencia y prudencia. Bueno, en mi caso yo no pisteo vodka. A mí me encanta el brandy, yo siempre pido Azteca de Oro, por una cuestión de que desde que veía los pósters de los de Año Nuevo, de calendario, veía el pinche guerrero Azteca bien papazote y decía, no mames, me lo quiero coger. Con ese cuerpo de tortuga ninja acá remasterizada, y no, es mi deleite. Entonces veo el Azteca de Oro, imagino un guerrero Azteca en el monte o en el hecho de oro, perrón, y ese sabor dulce que ha de tener... muy bien marcado, pero no sé, Mafalda me ve. Sabor a piloncillo, a café con piloncillo. No sé si Mafalda quiere decir algo. Bueno, Gabondor me pide el micrófono. Sí, bueno, nada más para compartirles aquí que se imaginen un poquito la cara de Mafalda, que es una chica. La cara de Mafalda cuando nuestro estimado amigo Titán nos estaba comentando sus acciones en la feria. Cuando mencionaron los duvalines, ella puso cara de ¿qué es eso? Pensó que era un dulce. Y bueno, ahorita que nos comente qué experiencia tuvo de esto. ¿Qué experiencia tuve yo de los duvalines? A duvalín no lo cambio por nada. Duvalín. No, a ver, espera. Que quiero pedirle a Gabón Doros que por favor no, yo nunca le he hecho duvalines a Mafalda, jamás en mi vida, jamás le he tocado, quiero aclarar, si acaso la lengüita nada más, pero de ahí nada, pero bueno, quiero aclarar que es un duvalín. Un duvalín es cuando tú vas a la feria, bajas tu mano a una altura de las nalgas de otra persona y elevas tu dedo, ¿cómo se llama este? El dedo medio. El dedo medio, y pues te pones una actitud como de ganchito. De ganchito y a ver qué enganchas. De preferencia del sexo opuesto al tuyo. Sí, bueno, pero el caso es que Mafalda, no sé si Mafalda me ve con una cara de muérete, de pervertido, pero bueno. Te prometo, Mafalda, yo sé que desde el momento que te puse las piernas kilométricas, has tenido fans a lo largo de todo Facebook. Nunca he hecho eso, Gabondorf, te lo juro que nunca he hecho eso. No sé si Mafalda quiere decir algo. No, o sea, que desde que lo empezaste a escribir dije, mira, no me lo han hecho y no, espero y nunca me lo hagan, de verdad, de verdad, o sea, y menos viniendo de Titán, porque, ah, caray, tiene unas mañas, que qué bárbaro, así que, ¿algo más que quieras agregar? Yo te prometo que siempre, cuando vayas a la feria, busca a Gabondorf que te ponga atrás de ti y a otro adelante para que, pues no que tengan duvelin, mínimo trenecito. Un trencito, un arrimón de camarón, está bien, está legal. Y ya si sabes quién te hizo el duvalín, bueno, digo, si te hacen duvalín ya sabes quién, ¿no? Bueno, no sé si Mafalda quiere hablar de alguna bebida o cuál es su... Ah, bueno, Mafalda está metiendo comida, no sé qué, coca o qué dices. Bueno, okay, Armando quiere hablar, no, Armando no, es Spider-Man Jerusalén. Spider Jerusalén, Spider Jerusalén. Pues no sé de qué Armando hablaba, será Armando Hoyos o Armando Vega Gil, que yo recomendaré de él más adelante. Pero bueno, yo les quería comentar sobre esta bebida que me fascina. Y como bien comentaba Gabondor, las bebidas se dividen en fermentadas y destiladas. Pero de la bebida que yo les voy a hablar, tiene una peculiaridad que pasa por los dos procesos. ¿De qué bebida les estoy hablando? Pues ya se imaginarán, del whisky. El whisky se obtiene por la destilación de la malta fermentada de cereales como cebada, trigo, centeno y maíz, y su posterior envejecimiento en barriles de madera, tradicionalmente de roble blanco. La graduación que tienen este tipo de bebidas alcohólicas oscila entre los 40 y 62 grados de alcohol. El término whisky o whiskey, que es como se menciona esta bebida en algunos países de Gran Bretaña, deriva del el gaélico escocés Uisage Beata y del gaélico irlandés Uise Beata, que significa agua de vida. Algo así, bueno, viene del latín aqua vitae o aqua vit. Entonces, así como mencionaba Jorge que cuando piden un vodka están pidiendo una agüita, que hizo referencia a Dana Paola, este titán, cuando ustedes pidan un whisky, básicamente es como si pidieran, yo le diría agua bendita, ¿verdad? Pero la traducción sería agua de vida. ¿Y esto por qué? Porque los antiguos celtas creían, cuando desarrollaron esta bebida, por las altas bajas temperaturas en las que vivían, esta bebida levantaba a los muertos. Era prácticamente una bebida que resucitaba. Incluso se tiene una anécdota de que un fraile escocés, Juan Corr, introdujo esta bebida en la población general de Escocia como medicina. O sea, se lo imaginan, meter el whisky como medicina. La intención era que esta bebida quitaba las penas. Yo estoy totalmente de acuerdo que cualquier alcohol es medicina. A lo mejor no para el cuerpo, pero sí para el alma. O como dice un amigo, tomo para ahogar las penas con alcohol. Pero después de tantos estudios antropológicos que he hecho, me he dado cuenta que el alcohol no ahoga las penas. Las cabronas saben nadar. O sea, es lamentable, o sea, pero hay que seguir pisteando. No sé si, Armando, quisieras continuar con tu cápsula cultural, informativa, eco. ¿A quién te referiste? ¿A Armando o a quién? Spider Jerusalén. Okay. Entonces, continuando con esto de esta bebida whisky, les comentaba que en lo que es Escocia, el nombre es whisky, y en la parte que es el país galo o Gales, y en Irlanda, se le agrega la E antes de la Y, whisky, y esto para diferenciar las regiones. Esto fue una controversia de que el whisky escocés se empezó a bajar la calidad de su producción, bueno, de con lo que estaba hecho los materiales, y la gente, para diferenciarse o distanciarse de esas bebidas apócrifas, cambiaron el nombre a whisky. Y bueno, ya nada más para hacer una colofón sobre el tema del whisky, les comento que El primer destilado viene de, bueno, algunos creen que viene de China, de finales del siglo XIII, y que fue ahí donde se generó el whisky en China, en el país asiático, pero al emigrar esta bebida y esta forma de proceso de elaboración a Europa, se hizo que varios países hicieran su propia forma de elaborar el whisky a través de la destilación. No sé si Gavandor quieras comentar algo al respecto del whisky, si te gusta esta bebida o algo que me quieras comentar. Bueno, pues claro que sí, whisky podemos encontrar pues de algunos tipos que son interesantes, y hay quienes se inclinan por uno y hay quienes se inclinan por el otro, pero básicamente son dos. El que es el escocés, que es el que tú estás mencionando, que tiene el antecedente histórico pues de muchísimos años, que básicamente está hecho con cebada. Y tenemos también el whisky americano, que ese lo hacen con maíz y te da otro sabor, te da otro aroma más suave, más dulce. De hecho, ese que comentas, hecho con maíz, viene de una región del sureste norteamericano, específicamente de Kentucky, y de hecho, al ser de Kentucky, ahí se llama bourbon, y de hecho, para ser bourbon, tiene que estar específicamente destilado y añejado en Kentucky. No sé si, Titán, sabías que para llamarse bourbon tenía que ser esto. No. Tengo que decirle a los 50 mil millones de radio escuchas. Habla, amigo de. ¡Increíble! Sí, mira, aquí yo creo que tiene que ver que con la globalización y el uso de ciertas bebidas que en su momento eran frecuentes en una región, para darle cierta identidad se dio esta denominación de origen, de que solo la bebida que se produce en cierta región, bajo cierto tratamiento, pues adquiere ese nombre, se vuelve como su marca registrada, y solo los productores de esa región pueden ostentar esa denominación. Sí, efectivamente, es como, digamos, el tequila aquí en México. Si tú, incluso no es en todo México, es nada más en Jalisco, donde realmente le puedes llamar tú a este destilado de agave como tequila. En otros lados lo llaman mezcal. Sin embargo, por ahí hay un dato interesante sobre el mezcal, porque hay unos que son de agave y hay otros que son de maguey, de donde se saca el agua miel para hacer un fermento que conocemos todos como pulque. Y bueno, estas bebidas que hemos estado mencionando, como el vodka, como el tequila, el whisky en sus variedades, son destilados, tienen diferentes procesos. Aquí ya nos aclaró Spider Jerusalén el proceso del whisky, que es una cosa como más destilado que otra cosa, porque los otros destilados tienen también un proceso de fermentación para generar alcohol, y luego se destila por medio de un proceso químico. Y bien, pues siguiendo con esta tendencia con los destilados, por aquí Mafalda nos quiere comentar sobre la bebida predilecta de todos los mexicanos, con las que hemos intentado ahogar un par de penas. Algunas veces resulta, algunas veces no, ¿verdad, Titán? Que nos dice que puede nadar. Lo interesante a lo mejor no es ahogarlas, lo interesante es el proceso, el cual te lleva a ahogarlas o no ahogarlas, pero yo quisiera que nos informara más esta Mafalda sobre el asunto de... Bueno, Gavandor me pide el micrófono, va para allá. Sí, bueno, nada más, yo me imagino si yo fuera una pena, me encantaría que me ahogaran en alcohol, a huevo, me la pasaría de poca madre, a lo mejor por eso no se mueren. Y bien, Mafalda, por aquí nos querías comentar algo sobre el tequila. ¿Qué nos tienes? Muy bien, sí, bueno, pues encontré lo que es la historia del tequila, que dice que el tequila se originó desde tiempos prehispánicos y que se le llama que es un regalo de los dioses y que además es una fuente de riqueza, o fue una fuente de riqueza para los españoles. Pero lo que más me intrigó fue la historia que cuentan, que dice que el tequila se empezó a dar debido a que una vez en una de las una región de Jalisco cayó una tormenta de aquellas con relámpagos, rayos y todo. Entonces resulta que cayó sobre unos mezcales, y dice que durante esa tormenta uno de los rayos quemó los mezcales y durante varias horas. Entonces, al pasar la tormenta les llegó un aroma muy agradable, así como dulcecito, y les llamó mucho la atención y dijeron, pues, ¿de qué se trata, no? al ver las pencas, vaya, empezaron a probarlas y dijeron, esto está rico, pero se empezaron a embriagar, o sea, dijeron, ¿por qué? Y uno de los indígenas dejó olvidada una de las pencas ahí, pero se dio cuenta de que empezó a salir como líquido y dijo, bueno, pues voy a ver a qué se sabe, ¿no? Y se dio cuenta de que era muy bueno, o sea, era una bebida tan deliciosa. Sí, tienes razón, o sea, ¿a quién no, desmiénteme a alguien, a quién no le va a gustar el tequila? Sí, o sea, a mí en lo personal me gusta más que alguna otra bebida. No lo tomo demasiado, pero sí me gusta mucho. Entonces dice que esta bebida motivó en el indígena un cambio de personalidad y de ahí que el líquido se considerara un regalo de los dioses. Entonces, aquí no sé, a lo mejor muchos me van a decir, ay, sí, el tequila es delicioso. Sí, es muy bueno, o sea, ¿quién no lo ha probado? Y, pues bueno, o sea, esa es una parte de la historia. También se dice que no se sabe muy bien con seguridad en qué año fue que pasó todo esto, pero sí fue hace muchísimos años. Y desde entonces el tequila ha estado muy presente aquí en nuestro país, sobre todo en el estado de Jalisco. Y ustedes bien saben que hay un municipio en Jalisco que se llama Tequila, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de ir a visitar Tequila, la verdad, y me encantó el lugar. Yo dije, yo me quiero quedar aquí, pero iba de paso de la playa. Entonces, venden tequila por todos lados, o sea, en las barricas, o sea, todo. Y dices tú, Dios mío. Lo chido de ahí es las pruebas que te dan, que te prestan un jarrito, un cuerno y vas probando los diferentes tequilas. Sí, claro, y te pones bien cuate, bien padre que se siente. Entonces, se los recomiendo si alguna vez alguno de nuestros seguidores nos están escuchando, tienen la oportunidad de ir a Tequila, les encargo uno, por favor, uno de allá, no quiero uno de los de aquí que me venden en Sam's, en Costco, no, quiero un tequila original, sí, así que bueno, ese es uno de los datos que yo tengo sobre el tequila. No sé, ¿alguien más quiere aportar algo? Fíjate que ahorita que mencionabas tú sobre la historia del tequila, bueno, pues como que todo lo que era bueno, los indígenas precolombinos lo consideraban como algo sagrado. Sin embargo, creo que el tequila sigue siendo de alguna manera un culto entre los mexicanos, ¿no? Los que nos decimos verdaderamente mexicanos, siempre nos gusta degustar de un buena copita de tequila. Bien, les voy a pedir aquí a la mesa que por favor vayan rolando el micrófono y nos digan qué es lo que están bebiendo y que lo identifiquen si es un destilado o es un fermento. Pues yo estoy pisteando Azteca de Oro y supuestamente es un destilado, ¿no? Sí. Lo voy a probar, voy a primero ver su textura. Se hace aceitoso, su olor, su sabor. Obviamente está mezclado con coca, la bebida de los gringos, y agua mineral que no me dieron María de Lourdes, pero ni pedo. Entonces es campechano, lo pedí divorciado para, como soy alcohólico, pues para irme mareando. Y le voy a pasar el micrófono a este Jorge. Bueno, yo estoy tomando una Corona, una clara, y en este caso es fermento de la cebada. Y bueno, dice, no alcanzo a ver los grados de alcohol, 4.5 grados de alcohol. Pues bien, yo ya como les mencioné, soy fan del whisky. Déjenme les digo el aroma. Pues yo diría un poco dulce, porque como ya les mencionaba Gavondorf, este es un fermento. Primero pasa por fermento y luego destilado, lo que le llaman el mosto o mezcla fermentada. Y de hecho incluso hay algunas destilerías que le agregan caramelo al whisky. Es para darle el color. Incluso está reglamentado por Gran Bretaña, que es lo único que le pueden agregar. Y aquí pues yo me imagino por el grado de alcohol estará en un 60%. Esa etiqueta roja, aunque no estoy muy seguro, pero pues es muy agradable. Y de hecho a mí me gusta tomarlo, como dicen los ingleses, en las rocas, así para probar su textura, no agregarle nada más. Está muy bueno, se lo recomiendo. Bueno, aquí nuestro estimado amigo Spider nos dice que está tomando prácticamente alcohol etílico de ese del 96 con poquita agua, ¿no? Una bebida, un licor bastante fuerte, lo que es su whisky, que es escocés, por cierto, del más seco, más rico. Y bueno, por aquí nos va a comentar Mafalda qué es lo que está bebiendo y de qué se trata. Muy bien, yo estoy tomando una cerveza, es una cerveza oscura, claro, es fermentada, ¿sí? Entonces, no soy muy dada a tomar muy seguido, pero esto tiene muy poco alcohol, tiene 4% de alcohol, entonces me gusta más la oscura que la clara, a comparación de Jorge, ¿sí? Y pues bueno, o sea, se disfruta aquí entre los amigos con unos taquitos, sabe muy buena, la verdad. Yo creo que todos la han probado, así que, bueno, salud, ¿sí? Salud. Diabolin amorem. Bien, nada más cabe señalar que nuestra estimada amiga Mafalda tiene con esa cerveza, yo creo que pues ya bastante. Nosotros llegamos aquí a la cantina y pedimos una copa antes de empezar este podcast y nos la tomamos y todo, pero ella sigue con la misma cerveza y todavía no se la acaba. Entonces, no le crean. De cabeza, por favor, o sea, no me hagas eso. La gente tiene que saber, transparencia ante todo, transparencia. Bien, entonces ya estuvimos hablando sobre todo de lo que son los destilados. Básicamente los destilados son aquellos fermentos que llevan un proceso que tiene por nombre destilación, que lo único que hace es extraer la mayor cantidad posible de alcohol, dejando cosas como agua y otras cosas que no nos gustan como desecho, ¿sí? Y bueno, bien, vamos a tener una pequeña intervención aquí con una canción que nos recomendó la estimada Mafalda, que es una canción que seguramente todos conocemos, por ahí la hemos escuchado en series, en películas, se ha hecho como parte de la cultura popular. Es una canción que se llama Tequila, espero que la disfruten. Queridos escuchas, pues regresamos de esta bonita canción que fue Tequila, recomendación aquí de nuestra querida compañera Mafalda. Y vamos a seguir con este tema que nos atañe el día de hoy. Hablamos ya de lo que son los destilados y del proceso que sufren estas bebidas para llegar a nuestros paladares. Ahora vamos a hablar de las bebidas que son fermentadas. Vamos a mencionar algunas como lo son la cerveza, la sidra, el vino, ya sea blanco, sea tinto. También hay vino de frutas, el sake, tepache, el pulque y el tejuino. Bien, ¿alguien quiere mencionar algo sobre alguna de estas bebidas? ¿Alguien que conozca? Pues sobre lo que lo comentabas del vino, más bien ahí la cuestión para los tipos de vinos depende de la uva, de si es tinto, es por el color rojizo de la uva, si es claro, es el color blanco de la uva. Y no sé, Jorge, si nos quieras decir de tipos de vinos, tú por cómo lo conoces, por regiones, ¿o cómo sería? Pues no estoy seguro si hay denominación de origen, más bien son regiones, están los vinos de California, los italianos, los del sur de Francia, y aquí ya es más bien una cuestión como de la industria de distintas partes. Tenemos aquí en Aguascalientes, durante mucho tiempo se le conocía como productor de vino, incluso actualmente sigue teniendo el racimo de uvas, el escudo del estado. Sin embargo, pues lamentablemente ya no tiene esa importancia la industria vitivinícola. pero sí. Bien, ahí sobre lo que mencionaban de los tipos de vino, bueno, quiero comentarles que también existen vinos blancos hechos de uvas rojas. No necesariamente el color de la uva define el color del vino. Ahí la cuestión es que se definen por el tipo de uva o cepa, como le llaman los que conocen. Inclusive hay combinaciones, hay mezclas de varios tipos de uva, hasta tres, que le llaman tempo, ¿no? También se define por las regiones, las que tú mencionabas como Italia, Francia, España, Portugal. Bueno, todas esas tienen una característica especial porque a todas esas uvas les da el rocío del mar Mediterráneo. Entonces eso les hace una característica muy importante que los que conocen pues la aprecian bastante. Aquí en Aguascalientes se siguen haciendo algunos vinos ya de manera artesanal, por lo que producen cantidades mucho menores que las casas grandes. Y esto hace que el precio pues se eleve un poco. Mi estimado Titán, ¿tienes algo que comentarnos sobre los vinos? No. Ahora dime, amigo, ¿acaso estás nervioso? No tanto. Yo pensé que iba a decir como Tintán, bonum vinum, buen tan guarniz. Muy bien, después de la extensa participación de Titán, que es un docto sobre los vinos, sus usos, pasamos a los comentarios de Mafalda. ¿Qué tienes que decirnos sobre los vinos? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles conoces? Bueno, no soy muy conocedora de los vinos, pero he probado algunos tintos que la verdad me han gustado, ¿sí? Hace unos días fui a comer a un restaurante acá muy lujoso, aquí por San Marcos, y nos dieron un vino tinto que era del 2011 o 2012. Estaba muy bueno. Y lo más impresionante es que yo dije, bueno, a ver qué tal se siente. Oye, sí, sí pega, la verdad. O sea, fue una sola copa de vino tinto y me sentí así como un poquito mareada, pero estaba muy bueno. Ya ves, Gabandorf, ¿sí? Tú me has dado de vez en cuando uno que otro vino tinto y de veras sí sentí la diferencia entre el sabor de uno y el sabor de otro. Sí, incluso dije, mira, pues no importa que... bueno, sí importa lo añejado que esté, pero de todos modos están muy deliciosos los vinos. Entonces, pues no, ¿qué más te puedo decir? No soy muy, muy conocedora de esa rama de las bebidas, así que esa es mi opinión. Muy bien, y que viva la vida, dice Mafalda. Arriba las copas, salud. Y así es, efectivamente, bueno, el vino tinto y el vino blanco, rosado y todas sus variedades, al ser fermentos pues tienen una gradación de alcohol pues más baja que los destilados, porque prácticamente los destilados es mucho más alcohol que lo demás, ¿no? Entonces esto se conserva todo el agua, todo lo que trae, los jugos de las frutas, de donde lo sacan, pues, de la uva, y eso hace que la gradación de alcohol pues sea menor, hasta llegar a alrededor de 15-16 grados a lo mucho. Que, bueno, para que conozcamos, a lo que le debemos nosotros el proceso de fermentación es a la levadura, que son bacterias que, así dicho de manera sencilla, son bacterias que comen azúcar, eructan dióxido de carbono y orinan alcohol, que es lo que nosotros nos bebemos. Espero que nadie de ustedes ponga el grito en el cielo, porque, bueno, esto es una realidad. Por eso la cerveza se quema. Sí, mi estimado Jorge, ¿qué nos tienes que decir? No, mira, aquí ya nada más... Siguiendo eco de tu comentario, yo creo que si el ser humano pudiera orinar alcohol, todos le entraríamos a la orinoterapia. Así es, hay gente que lo hace, pero yo no los entiendo. Sin embargo, puesto como nos lo comentas, sería genial. Yo creo que no habría pobreza en este mundo si pudiéramos orinar alcohol, ¿no? Ya sea que fuera fermento o que fuera destilado. Y bien, entonces, pasando a otro fermento, tenemos una cosa que también es altamente popular en la población de todo el mundo, que es una bebida que se elabora y se consume en todo el globo, que es la cerveza. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la cerveza antes de entrar en materia? Pues yo nada más conozco que oscura y clara, pero tú bien nos mencionabas al principio que hay otras denominaciones para hablar de la cerveza. No sé si quisieras adentrarnos un poco de eso. Así es, efectivamente. Bueno, nosotros aquí en el mercado mexicano, en el mercado popular, conocemos estos dos variedades, ¿no? Que son la clara y la oscura, ¿no? Incluso hay quienes dicen, no, yo no bebo clara, yo no bebo oscura porque a mí no me gusta. Y bueno, pues sí tienen sabores diferentes. Sin embargo, bueno, la realidad es de que los dos tipos de cerveza no se definen por su color, sino más bien por su proceso de fermentación y también su nivel de alcohol. Estamos hablando de los dos tipos que se llaman ale, como se escribe y se pronuncia. ¿Cuál? ¿Perdón? Ale, en inglés. Ale. Ale. Ale. Bueno, ale y lager. Nosotros la que consumimos aquí en México, 90% es la lager, sea clara, sea oscura. Las que se producen aquí en México son lager, de las dos casas cerveceras más grandes, ¿no? Que vamos a omitir su nombre, pero las conocemos perfectamente. Y a pesar de que sean clara oscura, son lager. Las ale, bueno, pues tienen otro proceso de fermentación más antiguo, ¿sí? Que los hace que tengan un poquito más de volumen de alcohol. Entre las variedades de las lager, bueno, pues tenemos la tipo Viena, la Munich Pale, Munich Dark, Dark Book, entre otras. Y dentro de las ales, que son de alta fermentación, así es como se les conoce, pues ya tenemos las que son de trigo, la Porter, las Pale Mild, Dark Mild, etcétera. Bueno, pues son muchos tipos de variedades de cerveza, nada más como dato para que conozcamos, ¿no? Como ejemplo, bueno, pues vamos a mencionar las que estamos bebiendo aquí, que son la Corona y la Victoria, que son clara y oscura, pero son lager. Esas son lager. Como un ejemplo de las ale, tenemos a la Guinness, que es una cerveza que, bueno, pues tiene otra consistencia, tiene otro color, tiene como que otras características y tiene una gradación de alcohol un poquito más alta. Básicamente, para diferenciar estos dos tipos de cerveza, vemos que la lager es como muy translúcida y las otras son un poquito más turbias, como sucias, no sé, como no dejan ver tanto al otro lado de la botella. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre las cervezas, alguna experiencia o algo así, antes de pasar a otros fermentos? Mira, hace rato les iba a platicar la anécdota de la peda más rápida del oeste, que es una bebida que en 50% requiere de cerveza. Yo en alguna ocasión, en una reunión con unos amigos, les dije que iba a ser el reto de a ver quién se ponía pedo más pronto. Entonces, en unos vasos chirris, no sé. Quiero aclarar que Jorge se le ocurrió hacer el reto Burundis, que consistía en 50% de caguama o cerveza con 50% de tonalla en un vaso más o menos de esos chaparritos que toda mamá hidrocálida tiene en su casa. Y pues eso fue lo que ocurrió. Me tomé uno tras otro y a partir de ahí ya no me acuerdo. Nada más recuerdo que después del tercero me quise parar a ir al baño y no sé si alcancé a dar más de 3 pasos, pero caí en, no sé si antes de caer en el suelo pegué en alguna pared, y ya de ahí recuerdo hasta horas después que ya desperté todo guacareado. Gabondorf. A ver, nada más para que nos mencione, ¿cuánto duró la peda más rápida del oeste? Pues en lo que me tomé esos 3 vasos, fue uno tras otro, en lo que te tardas en servir mitad y mitad y en lo que te tardas en tomarte los de Hidalgo. Entonces, si hacemos así como cronómetro, yo creo que menos de 10 minutos. Eso no es la peda más rápida del oeste. Quiero aclarar para el público escucha que está oyendo esa anécdota, ¿qué fue lo que pasó? Se echó los 3 en chinga, o sea, fue así como en infinitum, 1, 2, 3, y a los 2 minutos dice, voy al baño, se para, y para pararse pues tenía que haber una puerta, el dintel de la puerta o el marco de la puerta le impidió llegar al baño, se estrelló y pues se técnicamente se desmayó. Se los digo porque yo estaba ahí y lo tuve que cargar, llevar a la cama y ponerlo de ladito para que vomitara justamente. Y pues quedó muerto alrededor de 3-4 horas. Y pues cuando despertó, pues yo tenía en ese entonces la mala fama de cada vez que alguien se ponía pedo, ponerle caritas en la cara con un plumón. Entonces, y para esto este Jorge suda bastante, entonces... Y babea y yo le rayaba acá como circulitos en la cara. Y yo también me fui, yo también me acuerdo que ese día me fui a pisear con una vieja a la Expo Plaza. Regresé y todavía estaba Jorge, creo que dormido. Pero no sé si Jorge puedes decir tu sensación después de dormir esas 3-4 horas. Lo que recuerdo, aparte de que desperté todo guacareado de la playera de un lado porque me pusieron de ladito, sí desperté con mucha hambre. Oportunamente el anfitrión pues es buen cocinero, nos hizo de cenar unos tacos y pues sí me alivianó bastante, pero a partir de ahí ya vi como con más respeto al alcohol. Respeto y aparte ya no me amedrento, más bien en lugar de aceptar retos o yo mismo proponer retos, simplemente pues disfrutas el alcohol. Habrá ocasiones en que te dejas llevar, habrá ocasiones en que lo degustas, y si yo les recomiendo que se tomen una copa, si quieren aguantar bien, una copa así bien cargada cada hora y pueden durar indefinidamente. Yo lo he logrado por más de 12 horas, entonces esa sería como la idea. Bueno, a mí uno que me resulta mucho para aguantar una peda magnánima es echarse una cuba y después un vaso con agua. Cuba, vaso con agua, cuba, vaso con agua, cuba, vaso con agua, y así es como aguantas. No sé si Armando pudiera contar alguna peda ejemplar, excepcional, lo que se acuerde. Bueno, perdón, Spider no, creo que Mafalda quiere platicar de cuando perdió la dignidad en una borrachera. Bueno, sí, hace un año, casi un año en mi cumpleaños, nos fuimos a un merendero, entonces típico, te llevan a la festejada, le llevan todo tipo de bebidas, entonces resulta que yo dije, no, yo nada más quiero un tequila, una o dos cervezas y tan tan, y uno de mis parientes me empezó a llevar una bebida y otra, el punto fue que resulta que esa noche dijimos, bueno, pues ya terminamos aquí en el merendero, vámonos a un antro, y yo le estaba marque y marque un tipo que ahorita la verdad ya ni le hablo, por cierto le mando a saludar, entonces le hablaba y le hablaba por teléfono y él muy caramba nunca me contestaba, pero yo lloré que porque no me hablaba, no me contestaba, entonces me decía un amigo, oye, ya basta de hablarle, y recuerdo que llegamos al antro, a un antro muy conocido aquí en Colosio, entonces que nos pusimos a bailar y a cantar, y entonces no recuerdo bien qué fue lo que sucedió, pero terminamos en ese antro y nos íbamos manejando, y me acuerdo que mi amigo iba manejando y que le decía, ¡no! ¡No! ¡Frena! ¡Frena! Yo iba toda alcoholizada, iba muy mal, y mi amigo iba como si nada manejando y le golpeaba la espalda, o sea, yo iba muy agresiva, jamás había hecho eso, hasta que llegué a la casa de mi amiga y no volví a saber de mí hasta el día siguiente al mediodía. Entonces me dijeron, oye, ¿qué te pasó? O sea, que mamá falta, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? O sea, estabas muy, muy alcoholizado, ¿qué puedes? Entonces les dije, bueno, pues es que era mi cumpleaños, entonces tenía que celebrar a lo grande, entonces eso fue una de mis experiencias. No sé qué tengo que decir, Titán. No se les olvide, amiguitos, que las mejores noches que puedes pasar en tu vida son las mejores noches que no te acuerdas ni madres. Eso es lo genial. Yo, bueno, una de mis anécdotas es que yo, lamentablemente en la casa de un profesor, se le ocurrió comprar un panal de tequila almendrado. Hicimos el reto burundis de mezclar tequila con cerveza, y pues yo me puse hasta el huevo. Yo me acuerdo que íbamos a ir a un antro de mala muerte que se llama El Hormiguero. Iba atrás Jorge, nuestro compañero de la mesa de hoy, y no sé por qué llegué a mi casa dolorido de los cachetes. Tiempo después me dijeron que me desmayé, y Jorge amablemente participó en las cachetadas colectivas que me dieron en la cara. Afortunadamente no las sentí, pero al día siguiente dije, putas, tengo paperas o no sé, pero me dolieron bastante. No sé si Gabondorf o Spider quisieran decir algo. Pues yo solo quiero comentar, algunos de ustedes han bailado ya estando en un estado inconveniente, pero sin música. Pues mi anécdota va de lo siguiente. Aquí en la ciudad donde nos encontramos, pues la feria más famosa, la Internacional Feria de San Marcos, ¿no? Me encontraba pues con unas amistades entrándole al tequila, que le tengo mucho respeto desde esa ocasión. Yo por eso nada más whisky y otras bebidas. De hecho era jimador, lo recuerdo muy bien. Yo ya he entrado en copas. Primero empezó ya empecé a perder el control cuando estaba en el casino de dicha feria, hablándole por teléfono a una amiga, y si no recuerdan, a las 3 de la mañana, yo estaba hasta la madre y estaba recargando en la pared, y como ya no podía, estaba tan cansado, me senté, y en eso llega uno de vigilancia y me dice, oye chavo, ¿qué te pasa? No, estoy hablando por teléfono. Y bueno, total, para no hacerlo de emoción, me salí de ahí. Y aquí en la tradicional feria de San Marcos está una costumbre que le llaman las tamboras, que es deambular por el llamado perímetro ferial, donde hay varias bandas que amenizan ahí el ambiente, y mucha gente pues les da una cooperación o una cierta cantidad para que toquen su canción predilecta, y los llamados colados, que nunca faltan, se ponen alrededor de estas tamboras y empiezan a bailar, ¿no?, con su pareja o encuentran pareja ahí. Entonces yo me encontraba tan mal, tan desinhibido, que de repente pues le dije a una chava, oye, bailamos, y la chava no sé si venía acompañado, no recuerdo la verdad, y pues la abracé y empezamos a bailar, y pues empezó la tambora, la música y todo, y a los 2 minutos que duró la canción aproximadamente, se acabó la canción y seguimos bailando, pero no sé si yo también le contagié mi estado de ebriedad a la chava con la cual me encontraba bailando, que la chava siguió bailando igual que yo por aproximadamente, que será 30 segundos, un minuto más, hasta que se dio cuenta que todos estaban inmóviles esperando a que la tambora siguiera tocando y nosotros seguíamos como imbéciles bailando, ¿no? Fue un momento mágico, que se lo recomiendo. O sea, es cuando la música la trae uno por dentro. No sé si Titán te ha pasado cuando traes la música por dentro. Totalmente, y más cuando imagino la música de Cachirulo. Puta, o sea, me siento así, uy, es en otro mundo, en otro planeta, o sea. O sobre todo cuando estás a punto de ver a la chica de tus sueños y acercarte a darle un beso y escuchas las campanitas del amor, que dices, ¿dónde salen esas campanitas? Bueno, dice Maussan que lo mejor es los sonidos de los ovnis que nos quieren abducir, pero yo espero que sea dentro de mi interior, de mi corazón. Y bueno, pues a lo mejor esas maripositas en el estómago que sentiste se convirtieron después en un desagradable vómito, pero bien. Les voy a contar un par de anécdotas, una rápido y otra... Bueno. La posada. No, ahorita va con la posada, espera. Primero, de cuando entré por primera vez a la universidad. Resulta que pues ya entramos, o sea, de las más gruesas, ¿no? Pero, bueno, como más, a lo mejor no más gruesas, pero sí más descaradas, ¿no? ¿Cómo te vas a poner ebrio en la universidad? Bueno, pues Gabondorf lo hizo, así es. Resulta que teníamos nosotros, quienes conozcan la Universidad Autónoma, por ahí, ahora sí que no le digan a mamá, por favor. Teníamos por ahí una muestra de algunos proyectos en la Biblioteca Central. Y bueno, se acostumbra que cuando tú presentas alguna cosa de estas, si tienes invitados especiales, bueno, pues pones, canapés, pones un vinito de mesa, un vinito tinto, y bueno, la gente ahí, mientras bebe su copa y come su canapé, observa tu trabajo, ¿no? Bien, pues nosotros la idea que tuvimos fue de que también tuviéramos refresco, teníamos Coca-Cola, para darle si iban niños o gente que no quiere beber vino. Bueno, pues esa era la idea, pero de repente a alguien se le ocurrió, pues vamos haciendo una vaquera y vamos a por un brandy. ¿Pero cómo que un brandy? Sí, aquí nos lo traemos y lo echamos a las cocas y nos servimos Coca-Cola y nos tomamos así el brandy. No, pues órale, nos fuimos ahí a Soriana de enfrente a por los brandys y ya regresamos, hicimos la operación en el baño, por supuesto, salimos con las cocas y obviamente pues nadie se dio color y empezamos con los vasos. Pues ándale, ¿no? Órale. Resulta que yo para esto me había pinteado algunas clases porque para esto la muestra pues ni siquiera eran de mis propios proyectos, eran de unos amigos que tenía en semestres más avanzados. Insisto, no le digan a mamá. Y yo me pinté algunas clases, pero yo tenía que regresar a la última porque ya estaba así como que en estado crítico con las faltas. Y bueno, lo hice justo después de aventarme mis buenas copas. Yo lo que recuerdo es de que no sé de dónde alguien sacó una banda tipo Miss Universo y le puso Miss Alcohólica o no sé qué cosa y me la puso. Y yo así me fui a clases y todo el mundo pues ya sabe, ¿no? Era la botana. Y bueno, esa es la primera anécdota. Esa es la primera anécdota. La segunda, bueno, es otra que me dice aquí mi estimada Mafalda que la cuente, me lo aclama y bueno, aunque me dé pena, pues lo voy a contar. Resulta que, bueno, Mafalda y yo trabajamos juntos, no les digo qué institución ni en qué trabajamos, pero trabajamos juntos, tenemos la fortuna de coincidir. Y bueno, en la posada de esta institución de trabajo, pues decidí yo llevar un ron especiado, de ese que anuncia Machete, del Kraken, y llevé una botella de vino tinto. Yo dije, pues para la comida, como yo soy vegetariano, siempre me llevan una ensalada o una cosa así. Este año no me llevaron nada, pero bien que me bajaron la cooperacha. Y bueno, yo frustrado, pues empecé a beber, ¿no? Resulta que otra compañera, por ahí se le ocurrió llevar un deck de naipes y dijo, pues vamos a jugar al albur. Dije, órale, ¿cómo es esto, no? Pues que sacas una carta y así ya sea, y el que pierda se toma un shot. Dije, va que va, órale. Estaban ahí algunas autoridades y bueno, pues yo era el que estaba como dealer, vamos a decirlo, y si perdía, pues yo me tenía que tomar el shot. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, puse borracho a media posada, pero en el trayecto pues también me puse borracho yo y me tomé bastantes shots de Kraken, ¿no? Bastante rico, pero pega con marro, y más si lo mezclas con vino tinto, pues peor. La cosa es de que yo solo tengo algunos pequeños como flashbacks de karaoke, de algún baile, a lo mejor sin música, no te sé decir si había o no porque no me acuerdo, y que no recuerdo cómo demonios llegué a mi casa, solo recuerdo que pues desperté en muy mal estado. Bien, Mafalda, ¿querías comentar algo? Sí, claro, de ese día de la posada, exactamente, yo recuerdo muy bien que me fui a las 10 de la noche más o menos y te dije, oye, te llevo a tu casa, y despreciaste mi invitación. Nunca lo haces, pero esta vez dijiste, no, vete tú sola, no hay problema. Tienes que aprender que los borrachos así somos y bueno, ahí te encargo. Sí, ya sé. Entonces, días después empezamos a platicar nuestros compañeros y yo de cómo terminó el asunto, y unos me dijeron, oye, es que ¿qué crees? Gabondorf se fue solo a su casa, y dice, no, ¿cómo crees? Nosotros lo llevamos a su casa. Y le digo, ¿cómo creen? ¿Es en serio? Y dice, sí. Dice, ¿a poco no te he dicho? Y yo, no, pues es que de seguro andaba tan perdido que ni siquiera se dio cuenta. Y sí, efectivamente, lo llevaron a su casa cuando él creyó que se había ido caminando por todo el pueblo. Entonces, nada más, pues sí, como dato curioso es, cuando tomen, por favor, acepten las llevadas de sus compañeros a sus casas, porque es tremendo el asunto. Bueno, ahí como mi defensa, yo tengo que decir que no recuerdo, francamente, no recuerdo nada. Por ahí, platicando entre los compañeros, me han hecho adquirir algunas piezas del rompecabezas, pero es uno de los enigmas que ni Jaime Maussan ni los expedientes X van a resolver. Bueno, mis estimados escuchas, vamos a, como está muy buena la borrachera, está muy buena la peda, y este podcast se extendió, lo vamos a dividir en dos partes. Entonces, este es el final de la primera parte, y bueno, después estaremos publicando la segunda parte. Nosotros por lo pronto vamos a seguir en la borrachera, y para el próximo podcast les vamos a platicar un poquito más sobre este tema de bebidas alcohólicas. Hasta luego, pásenlo bien. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Tequilera, como si fuera de pila.